forma de mis ojos y mi piel. Porque en este lugar nacer, eso siempre me lo pregunté. ¿Y para qué en esta tierra estoy? ¿De dónde vengo y dónde voy? Intentando descubrir quién soy. Yo nunca he deseado cambiarme por nadie. He aprendido a con los otros alejarme. Y un día Dios me dijo: hijo, yo te hice, soy tu padre. Yeah, yeah. Y ahora sé quién soy y la razón por la que estoy en este mundo. Dios le dio a mi vida un valor profundo cuando me creó. Cuando me creó, Él no se equivocó. Nací en el país y el hogar correcto. Y de mi personalidad no me arrepiento. Él me diseñó. No, mi vida no es una más. No estoy aquí por estar. En Cristo tengo identidad. No, el mundo no decidirá quién soy. En Dios encuentro la razón, porque en Él está mi corazón. A Él le importa todo lo que digo y pienso. Me ama tanto y tanto en todo momento. Él prometió que me ayudaría, Él es mi sustento. Y ahora sé quién soy y la razón por la que estoy en este mundo. Dios le dio a mi vida un valor profundo cuando me creó. Cuando me creó, Él no se equivocó. Nací en el país y el hogar correcto. Y de mi personalidad no me arrepiento. Él me diseñó. Él me diseñó. Un valor.